La costumbre pudo más que mi razón. No escuché cuando decías frente a frente que nada es para siempre, que cuidara nuestro amor. Se me olvidó querer. Querer.